A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Miércoles, día de contacto a esta hora con nuestro compañero Eduardo Victoria Baeza desde Ciudad de México. Eduardo, bienvenido, buen día. Hola, ¿cómo estás, Hernán? ¿Cómo está toda la cabina? ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Cómo les va? Bien, bien, estamos con Diego, Ángeles en otras tareas en este momento. Bueno, ha sido una semana movida particularmente, ya desde el fin de semana veíamos noticias que las pensábamos comentar contigo y que están previstas en lo que vos, ya el menú que nos adelantás antes de cada encuentro, empezando por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Eduardo. Así es, Hernán. Se terminó la famosa verdad histórica del gobierno de Enrique Peña, la conclusión a la que habían llegado todos los investigadores y el procurador en ese momento, la conclusión que la delincuencia organizada, los Guerreros Unidos y algunos otros carteles en el estado de Guerrero habían secuestrado a los jóvenes estudiantes normalistas, los habían asesinado, los habían incinerado y sus restos los habían tirado a un río. Bueno, pues esa versión en este momento pues ya se cae al piso. El gobierno de Andrés López Obrador tuvo una reunión hace unas semanas, una reunión privada con los padres y las madres de los normalistas desaparecidos, y hace unos días habían girado órdenes de aprehensión en contra de algunos de los principales investigadores. Sin embargo, hace unas horas giraron más órdenes de aprehensión, más de 40 órdenes de aprehensión con ficha roja en Interpol, para detener a muchos de los que en su momento fueron dejados en libertad porque se les acusó de delitos que pues simplemente no les iban a poder comprobar. Algunos otros que fueron policías, como Tomás Cerón, investigadores, jefes encargados de la investigación, por omitir algunas en la composición de la carpeta criminal, omitió lo que dice la fiscalía, omitió dolosamente algunos delitos para poder beneficiar algunos de los implicados, o simplemente no hizo su trabajo bien en materia de investigación. Así que son más de 40 las órdenes de aprehensión que se giran en contra de miembros de este cartel de los Guerreros Unidos, Guerreros Rojos, de Guerrero, y también, esta es la parte más importante, en contra de prácticamente todos los que estuvieron, salvo evidentemente el presidente de la República, en ese momento Enrique Peña, el secretario de Gobernación o el procurador, pero toda la parte operativa, toda la parte policía cooperativa, bueno, pues todos los comandantes que estuvieron en ese momento llevando la investigación tienen en este momento órdenes de aprehensión. Tomás Cerón, que era el superpolicía en el gobierno de Enrique Peña, está prófugo en este momento. Tomás Cerón se encuentra prófugo en este momento, tiene orden de aprehensión internacional, de captura internacional, por el caso de los desaparecidos, de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Así que se cae la verdad histórica y viene una nueva investigación. Es muy probable que los vayan a detener, no pueden esconderse por mucho tiempo, los van a detener. Muchos de estos narcotraficantes de este cartel que controlaba el estado de Guerrero, sigue controlando secciones del estado de Guerrero, ya están reducidos y detenidos en este momento, así que comienza una nueva investigación. La famosa verdad histórica se cayó por completo. ¿Cómo la ven? Durísimo. Bueno, ¿hay algún otro elemento que nos planteabas para conversar sobre el atentado al jefe de la policía de la ciudad, por ejemplo, otro de los temas de esta semana, Eduardo? Así es, Diego, así es. Durísimo. En los estados de la República, este tipo de atentados son comunes, desafortunadamente. En los estados del norte. ¿Cuáles serían? Morelia, son muy son muy comunes. Bueno, por ejemplo, en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora, en Guerrero, que está al sur, pero también son muy comunes este tipo de atentados contra jefes de la policía. En Morelia, no los habíamos vivido en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no se había vivido un atentado contra un jefe policíaco. La Ciudad de México se mantenía, digamos, al margen de ese tipo de atentados. Sin embargo, la semana pasada, de acciones extremas, digamos. Así es, este tipo de atentados que tienen un alto grado de espectacularidad, son tremendamente espectaculares. En este caso, bueno, pues hace unos días, muy tempranito por la mañana, una célula, al parecer, una célula del cartel Jalisco, emboscó al jefe de la policía de la Ciudad de México. Desafortunadamente fallecieron tres personas, dos de sus escoltas fallecieron, y una señora, una vendedora ambulante. Eso es algo dolorosísimo, sí. Lamentabilísimo. Una señora, una vendedora ambulante, que a esa hora se dirigía a abrir y acomodar su puesto donde vendía comida, pues fue alcanzada en este fuego cruzado, que fue una batalla campal. Déjenme decirles que fue una batalla campal. Pues lamentablemente esta señora fue alcanzada por ese fuego cruzado y falleció. Fue una batalla campal. El jefe de la policía de la Ciudad de México se salvó por el tipo de blindaje que tiene su vehículo y por la muy mala planeación por parte de este cartel del atentado. Eso fue lo que realmente salvó al jefe de la policía. El blindaje tan profundo de su vehículo, de su camioneta, el accionar de sus escoltas y también la poca coordinación que hubo, afortunadamente para él, de parte de quienes desarrollaron este atentado. Sin embargo, pues fue muy espectacular, más de 30 sicarios con armas calibre 50, lanzagranadas, disparándole. Duró aproximadamente 10 minutos la balacera, en una zona muy exclusiva, en un barrio muy exclusivo de la Ciudad de México, cerca de Las Lomas, Polanco, toda esa zona muy, muy exclusiva de la Ciudad de México. Así que, bueno, pues no estábamos acostumbrados en la ciudad a este tipo de atentados. Esto abre, sin ninguna duda, una guerra entre carteles en la Ciudad de México. Si tomamos la palabra literal del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum y del gobierno de López Obrador, bueno, pues podemos decir que este atentado contra el jefe de la policía, García Harfuch, fue debido a su brillante labor como policía en la Ciudad de México. Bueno, pues esa es la versión del gobierno. Sin embargo, en el pasado ya han señalado a este joven, que finalmente, bueno, pues es un joven que tiene 30 y tantos años, su padre y su abuelo fueron ministros de guerra, fueron ministros de la defensa, es decir, es un hombre joven que viene heredando todo el tema de la seguridad nacional. O sea, él a los 26 años ya era director de inteligencia, y ahora a los 36, 38 años, pues es jefe de la Policía de la Ciudad de México. Sin embargo, hace unos años, en unos cables, esos cables que filtró WikiLeaks, su nombre salta como una de las personas que el gobierno de Estados Unidos quiere investigar y está investigando. También en la investigación pasada de los 43, también su nombre saltó en alguna de las libretas de uno de los carteles de Guerrero. Entonces, es un hombre joven que heredó desde su abuelo todo este tema de la seguridad pública y la seguridad, toda esta burocracia de la materia de seguridad pública, seguridad nacional. Bueno, pues él es uno de los herederos. Su abuelo y su padre fueron ministros y secretarios con algunos presidentes. Pues su abuelo fue el secretario de defensa cuando Díaz Ordaz en el 68, así que todo eso él lo conoce muy bien, lo ha venido heredando. Entonces no me atrevería aquí a decir claramente qué fue lo que sucedió. Si tomamos la palabra concreta del presidente de la República y su gobernadora, es por la excelente labor que está haciendo este joven policía, pero puede ser, en el mundo de los carteles, en el mundo del narcotráfico, pues pueden ser muchas cosas que no podemos especular, no tenemos los elementos claros y concretos para saber qué fue lo que movió a este cartel Jalisco a hacer este tipo de atentado. Y si nos ponemos a analizar un poco más a fondo, también podríamos preguntarnos por qué estuvo tan descoordinado el atentado en contra del jefe de la policía de la Ciudad de México. Evidentemente fue un atentado muy fuerte, llevaron armas de muy grueso calibre, pero los el blindaje que tenía la camioneta de este jefe de la policía, pues con las armas con las que atentaron, pues era muy difícil que lo penetraron. Entonces hubo mucha descoordinación por parte de este cartel. Tal vez haya sido un cartel regional o local y están queriendo endilgárselo al cartel Jalisco, no lo sabemos. Es muy borroso, es muy confuso y hay muy pocos elementos de análisis para saber realmente qué fue lo que sucedió para que se llevara a cabo este atentado tan espectacular, en donde, bueno, afortunadamente por él y muchos escoltas salvan la vida, desafortunadamente para dos de sus escoltas y esta señora humilde, trabajadora del pueblo, que pues esa mañana iba a abrir su puestecito de comida, fue alcanzada por estas ráfagas. Muy, muy, muy desafortunado, pero esa es la realidad que se está viviendo ya en la Ciudad de México. Simplemente la violencia se empató, quedó ya igualada, pues, por decir una palabra más correcta, quedó completamente igualada, y ya estamos viviendo este tipo de atentados como se viven en Morelia, como se viven en Chihuahua, como se viven en Nuevo León, como se viven en el estado de Guerrero. La violencia se está empatando en todo el país. Otro caso que tiene que ver con temas judiciales también, para hablar contigo esta semana, Eduardo, tiene que ver con la situación de Emilio Lozoya, ¿no? El ex director de Petróleos Mexicanos, de Pemex. Exacto, ex director de Pemex y el brazo derecho en materia de robos de Enrique Peña. O sea, toda la tranza. Toda la uña, como decimos en la Ciudad de México, todos estos uñas, toda esta uña, él era el jefe de los uñas, era el jefe de las ratas de Enrique Peña, esa es la verdad. Todo el mundo durante el sexenio sabía que Emilio Lozoya pues era el que cobraba las cuentas, ¿no?, de Enrique Peña, y el que repartía y pues se quedaba con su parte. Esa es la verdad, esa es la neta. Entonces, bueno, pues se fueron muy muy inteligentemente. El gobierno de López Obrador y López Obrador se fue en contra de él para mantener siempre en jaque a Enrique Peña, y en este momento que por ahí aprietan un poco las tuercas, popularmente ha perdido muchos puntos López Obrador, bueno, pues aprieta la tuerca y hay una negociación que, como les digo, pues no tenemos tampoco información, es muy confusa. Hay una negociación y Emilio Lozoya decide no seguir peleando su extradición en España. Él estaba en España, se había escapado, se había escondido en España. Decide no seguir peleando en España, decide aceptar la extradición. Hubo una negociación, evidentemente, de por medio, porque si no, Enrique, este señor Lozoya, se hubiera quedado, ¿verdad? Se hubiera quedado por allá. Lo que no sabemos, qué se negoció, qué se dijo y cómo va a afectar esto a todo el grupo de Enrique Peña Nieto. Afortunadamente el gobierno de López Obrador está presionando ahí. Eso es muy afortunado, porque durante el último año y medio pues prácticamente había culpado a Felipe Calderón de todo y se estaba saltando al gobierno de Enrique Peña, ¿no? Toda la culpa había sido de Felipe Calderón y no estaban tocando o casi no estaban mencionando a Enrique Peña. Así que en este momento negociaron algo en España con Lozoya. Lozoya viene para México. Iba a hablar, y él ya dijo que va a hablar, y va a hablar mucho. Entonces se nos viene por lo menos año y medio, y precisamente años electorales, momentos electorales, se nos viene todo este culebrón, todo este novelón, y vamos a ver quiénes están implicados, sin ninguna duda. Si el proceso se hace como se debe hacer, Enrique Peña Nieto tendría que estar preso también. Muy bien, queda el viaje de Peña Nieto a Estados Unidos, algo que ya la semana pasada habíamos empezado a conversar, Eduardo, esta posibilidad de encuentro que ya ahora es concreta entre Peña Nieto y Donald Trump. El próximo miércoles, El próximo miércoles van a estar. Creo que saben que los miércoles es el día de la audición contigo. Así es. Les iba a pedir unos didácticos a ver para ver si me voy a Washington. Te los daríamos, pero mirá si te enfermas. No, te queremos cuidar. que Hernán nos mande el guardadito. Sí, pues en México se está es muy raro, porque miren, se está promocionando fuertemente, pero por otro lado hay como una cierta vergüencilla, ¿sí me entienden? Se está promocionando fuertemente que por el tema del Tratado de Libre Comercio del T-MEC, que es una gran novedad, y creo que es lo mismo, solamente se puso al día, evidentemente las cláusulas de los tratados se ponen al día, ¿no? El Tratado de Libre Comercio ya tenía bastantes años y se puso al día. Bueno, el T-MEC es lo mismo, pero es puesto al día, ¿no? Mm. Y se quieren lanzar por ahí de que es una cumbre de los dos presidentes por el T-MEC, pero la verdad es que todos sabemos que le están echando la mano a Donald Trump en su campaña, que le esté echando la mano a Donald Trump en su campaña, que Donald Trump va a utilizar esta reunión con el presidente Obrador a su favor, y se promociona, pero hasta con cierta vergüencilla, ¿me entienden? Sí. Chequen las conferencias de prensa, chequen todos los dichos del presidente o de Marcelo Ebrard, el de Relaciones Exteriores, y se dice así como pues qué nos quedaba, ¿no? Pues nos está invitando, ahora sí que pues ese güey nos está invitando a su fiesta y pues es bien gacho, nadie lo quiere, pero ni modo decirle que no. Sí. Entonces se promociona hasta con cierta vergüenza. Próximo miércoles va a estar López Obrador con Donald Trump, y pues como les digo, el consenso general es que pues es un apoyo a la campaña de Donald Trump, que por otro lado, bien vale la pena decirlo, no hay ningún problema entre Donald Trump y López Obrador, tienen una excelente relación y se llevan bastante bien. Ahora te pregunto, Eduardo, tu interpretación de esto, ¿le sirve a México o al gobierno de López Obrador que gane nuevamente Trump en noviembre, o en realidad le serviría un cambio de gobierno en Estados Unidos? Digo, por esta percepción que tenés tú de que el beneficiario en esta cumbre va a ser Donald Trump. Es una pregunta muy muy interesante, porque mira, a los migrantes no les sirve. A los migrantes mexicanos en los Estados Unidos no les sirve. Sin embargo, con el Partido Demócrata, con Obama, pues también hubo cerca de 3 millones y medio de deportados. Entonces, le sirve al Estado mexicano, le sirve a los conductores del Estado mexicano la relación con Donald Trump, porque se han hallado y se han encontrado, y son un apoyo muy fuerte. Le sirve concretamente a la Cuarta Transformación y al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, sí, porque lo apoyan muy fuerte. Pues nosotros en México estamos bastante fregados con unos o con otros, tanto republicanos como demócratas. Entiendo. Prácticamente es una política de Estado, la política norteamericana, en este momento, de irse contra los migrantes. Tanto Obama como Trump están llevando adelante una política de Estado norteamericana. ¿Le sirve mucho a la Cuarta Transformación? Sí. Afianza a la Cuarta Transformación, sí, y le da un apoyo muy fuerte a la Cuarta Transformación, y sobre todo apacigua a los enemigos de López Obrador en México, digamos a esa oligarquía de segundo y tercer grado que odian con todo a López Obrador, pues no pueden avanzar porque tienen ese freno del gobierno de los Estados Unidos y de Donald Trump. Un abrazo grande, como siempre, muchísimas gracias, Eduardo, y estamos en contacto. Saludos, cuídense.